El panteísmo es la doctrina que identifica el universo, del griego pan, todo, con Dios, griego teos. Si se conoce la primacía de Dios y se concibe el mundo como una simple manifestación suya, se recibe entonces el nombre de acosmismo. Por el contrario, si Dios es concebido como unidad o como autoconciencia del mundo, reducción de Dios al mundo como origen y fin únicamente de la naturaleza, se denomina panteísmo ateo. Las representaciones más típicas del panteísmo acósmico provienen de la tradición hindú, cuyo mayor exponente filosófico fue el filósofo indio Shankara. Las dificultades del acosmismo son visibles en su propio sistema, tendencia a negar toda la realidad cambiante, la realidad del mal, de la libertad y de la probabilidad, y tendencia a ver la personalidad del individuo como fundamentalmente irreal. El filósofo Baruch Spinoza es el máximo representante de una visión impropiamente panteísta. Su opinión representa una importante crítica de la creencia ortodoxa que afirma que la realidad de Dios es de alguna manera externa a la realidad del mundo.